ese amor que solamente tú me das. Estoy enamorado de tus manos, de tu piel. Enamorado locamente, siempre estás aquí en mi mente. Y mi amor será por siempre para ti. Enamorado estoy de ti, enamorado ciegamente soy de ti. Enamorado del amor, enamorado locamente soy de ti. No sé qué haría sin tu amor. Mi amor será por siempre.